9 de la mañana, 6 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto en este viernes a la profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Romy, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos allí compañeros y a toda la audiencia. Bueno, Romy, se viene una actividad sumamente importante el próximo domingo con referencia a la recolección de firmas de cara al plebiscito de la Seguridad Social. Sí, tenemos una actividad que ha sido además planificada en el último plenario que hemos tenido de la Departamental Montevideo del 26 de marzo, donde bueno, se han realizado distintas jornadas. Una de ellas fue también por 18 de julio que tuvo excelentes resultados. Y para este domingo, 10 de diciembre, en lo que nos queda ya de este año, sí, en los pocos fines de semana que van quedando para realizar este cierre en estos días que nos quedan en esta etapa de recolección de firmas, es que los compañeros han organizado una actividad que implica, bueno, la presencia con puestos en distintos lugares, que concretamente son ferias, distintas ferias de Montevideo. Se van a colocar 15 puestos en total, que es lo que nos habíamos planificado. Entonces, va a estar Montevideo movido en cada una de las ferias con la presencia partidaria de los compañeros. Y voy a mencionar esas ferias, sí, en las que vamos a estar presentes este domingo. Perfecto. La feria que está ubicada, por ejemplo, en Coronel Raiz y Sarabia, allí vamos a tener compañeros. En la feria de Carafí propios. En la Feria de La Teja hay dos lugares, tenemos la Feria sobre Valle Verres y la Feria de Cañas, allí van a estar presentes los compañeros con dos puestos. En el Cerro tenemos también la feria que se extiende desde Bogotá por toda China, y van a estar los compañeros también presentes con dos puestos. Luego tenemos las ferias en el municipio C de Catalá y Cádiz, y la Feria de Andrés Lamas y Arechaga. La Feria de Tisternar Baja, la Feria del Parque Rodó, la Feria de Plaza Viera, de Punta de Rieles, de Cruz de Carrasco, de La Rabide y 8 de Octubre, y la Feria de Piedras Blancas, que está ubicada allí en Bellón y Durant. Entonces son 15 puestos que se van a instalar el día domingo, para hablar de un horario general a las 10 de la mañana. Bueno, van a estar instalados, los compañeros manejan los horarios de acuerdo también a lo que planificamos en general y a sus tiempos. Y el objetivo es, como venimos realizando, darle en estos días que nos quedan del año un gran impulso a la recolección de firmas en defensa de la seguridad social. Esto es fundamental, más aún en el contexto en el que nos encontramos, donde a veces la propaganda contraria a la concreción de este plebiscito se expresa en los medios que tiene, a través de la televisión, los informativos, propaganda que ya han colocado contraria a lo que es este plebiscito. Y sabemos que esto ha generado realmente algunas fracturas, ha generado la toma de decisiones, y están aquellos que se colocan a favor de esta reforma, y por otra parte quienes impulsamos este plebiscito, que recordemos implica la posibilidad de poder eliminar definitivamente las AFAP, que no se han tocado desde el año 95 a esta parte, y sabemos el problema generado, y tenemos el ejemplo que basta con el caso de los cincuentones, para quienes se armó un fideicomiso y se tuvo que buscar una solución. El Parlamento ya votó ahora un fideicomiso para los cuarentones que salieron del artículo 8. Entonces, la eliminación de las AFAP, llevar nuevamente la edad de retiro a los 60 años y aumentar las pensiones y jubilaciones mínimas. Vaya si esto serán tres pilares fundamentales que hacen que cuando se está presente a las ferias, se trabaja en el mano a mano con la gente, rápidamente el trabajador se suma a recolectar las firmas, porque a veces se lleva una papeleta, más allá de dejar plasmada su firma para sumar fuerzas para que en el 2024 se concrete definitivamente este plebiscito. Ahora, qué importante, Romy, estar en la calle con la gente cara a cara hablando, explicándole directamente ante lo que vos justamente mencionabas hace un ratito, ¿no? Ese bombardeo permanente de desinformación con el tema de del plebiscito, ¿no? Sí, uno de los elementos, Marcelo, que se manejan es que los ahorros de los trabajadores, vaya a saber a dónde van. Y eso es una gran falacia porque no es un ahorro el que tiene el trabajador en la FAP, no lo puedes usar en el momento de la vida que vos lo precises. Y sabemos que el sistema financiero invierte con el dinero de los trabajadores y quien pierde siempre es el trabajador, nunca el sistema financiero. Llámese AFAP vinculada a un banco estatal o AFAP directamente vinculada a los bancos privados y extranjeros, todas tienen el mismo criterio, se rigen bajo el derecho privado. Entonces, decir eso a la gente es realmente una mentira, porque sabemos que el financiamiento del BPS es clave y una de las herramientas que tenemos es esta, la eliminación de las AFAP, y además porque sabemos que en los resultados que hemos tenido, en que mencionaba el caso de los cincuentones, al momento de jubilarte, la jubilación que va a percibir ese trabajador retirado siempre ha sido y es mayor en BPS con la AFAP. Y en ese mano a mano con la gente vos te encontrás con aquel que te dice, mira, me jubilé por la AFAP, quedé dentro del sistema y me dan 2.000 pesos. Sí. Trabajé toda una vida. Entonces ahí te encontrás con la dura realidad y la gente, bueno, una vez que se informa qué va a suceder con ese dinero y le explicamos que se va a crear un fideicomiso y es el mismo proceso que se hizo para darle solución a los cincuentones que con mucha razón armaron en su momento un gran revuelo porque se atentaba seriamente contra los derechos del trabajador. Entonces tenemos la herramienta que nos da una solución y el momento es ahora. Tenemos ahora la oportunidad histórica de poder establecer en nuestra Constitución las bases de una seguridad social justa, solidaria, y para eso la eliminación de las AFAP es fundamental. El momento es este, algunos hablan de llevar a la práctica, bueno, en otro gobierno, un gran diálogo, y también en el mano a mano con la gente. Más allá de la afiliación política que cada uno pueda tener, la gente es muy crítica y se da cuenta de la realidad y dice, no, pasó tanto tiempo, nunca se tocaron las AFAP y conozco el caso de fulano, de sultano y mengano, donde la realidad que le tocó a partir de la misma es crítica y están también aquellos que de BPS hacen uso de otros beneficios como las prótesis, los lentes, etcétera, tratamientos, y saben de la importancia que es poder refinanciar el BPS. En este mundo donde todo tiende a privatizarse, a la cela tuya, al arreglate vos y que se reviente el de al lado, sí. Cuando hablas con el trabajador te da la alegría de que hay siempre una esperanza y la gente quiere construir lo diferente y para eso se habla de bueno una seguridad social en manos del Estado, en manos del BPS, una seguridad social justa, solidaria, y eso es lo que te marca realmente bueno las posibilidades que tenés de trabajar en esta etapa y concretar el triunfo en la recolección de firmas y bueno luego en el plebiscito del 2024. Romy, buen día, ¿cómo estás? Buenas, Hernán. ¿Cómo evalúan desde el 26, cómo se evalúa? Porque tuvimos esta semana en el marco de una actividad en el Palacio, en el Parlamento, el primer anuncio, digamos, de cifras, ¿verdad?, de recolección de firmas, si bien hay que tomarlo con pinzas porque se está exhortando a que se devuelvan las papeletas que están llenas, o sea, es difícil tener el número exacto de cifras que se tienen, pero el número que se dio ahí en el entorno de las 65.000, ¿qué cabe evaluar sobre eso? Nosotros lo valoramos como positivo. Debemos seguir, falta bastante, debemos seguir dando un gran impulso. Y esas firmas que se anuncian más lo que debe estar para devolver y por lo tanto contabilizar, bueno, marca en esta etapa, en medio de toda una propaganda contraria que escuchamos en los grandes medios, vaya si esto será un paso importante en este tramo en el que estábamos y en lo que llevamos en la etapa de recolección. Es realmente muy bueno y falta muchísimo. Acá es necesario que cada uno, cuando me refiero a cada uno, referimos a lo que es el ámbito de las organizaciones sociales, sindicales, los partidos políticos, tienen que colocar todos los que estén a favor, las fuerzas que tengan para salir realmente a la calle y realizar una ocupación del terreno en cuanto a la presencia territorial que permita llegar a cada rincón y multiplicar la recolección de firmas. Este tema ha generado en muchos lugares divisiones y discusiones a nivel interno y requiere realmente de tomar decisiones. No podemos decir luego comienzo. Ahora hay que meter todo lo que se tiene con fuerza en la calle para que esta recolección tome más fuerza. Y es el momento que mencionábamos que tenemos de aquí a abril que se deben entregar para seguir multiplicando ese esfuerzo. A nivel del 26 de marzo, nuestra militancia está realmente en la calle con un gran esfuerzo de parte de los compañeros en los distintos lugares del país, un trabajo planificado, organizado, que está desde el arranque, junto con el impulso que le ha dado a esta recolección de firmas, y lo que es la iniciativa de ATCS, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en el que bueno, están distintas organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos también, y acá tenemos que destacar el gran trabajo que se ha venido haciendo a nivel colectivo, y bueno, esperamos realmente que se sumen más fuerzas, y en lo partidario concretamente, si nos referimos, como 26 de marzo, Unidad Popular, estamos apoyando y colocando nuestra fuerza militante en cada uno de los lugares, sin escatimar en nada. Por el contrario, sacamos fuerzas a veces donde no hay y logramos en esta etapa también que se sume más gente en la recolección y la instancia que se abre también para la discusión y el debate político que es necesario y es muy bueno. Hay un papel que se debe jugar también porque se dice, bueno, ir directamente, ¿no?, con una planilla, tener claro los criterios para la recolección de firmas, pero digo, desde los trabajadores que tienen sus sindicatos, los estudiantes, sus gremios también, para impulsar, para empujar a que esos ámbitos que se han definido a favor de la campaña también concreten el participar, el sumarse en forma concreta a la recolección, Romy. Sí, claro. Nosotros hablamos de nuestros jóvenes que están en la calle, y por supuesto que es el momento en el que cada una de las fuerzas que están a favor de este plebiscito se sumen con convicción, con ganas, con entusiasmo, sabiendo que esta es una batalla justa, que es necesaria, fundamental en estos tiempos. Entonces, el momento es ahora. Quien no se ha sumado, bueno, tiene toda la posibilidad de planificar y salir a la calle. Y bueno, esta es una etapa en la que esperamos se sumen todos los que quieran aportar su esfuerzo en esta batalla que sabemos tiene sus dificultades porque nos enfrentamos al sistema financiero, al modelo económico, concretamente las discusiones a veces que se generan en algunos lugares es porque esta batalla implica cuestionar, enfrentar al modelo económico imperante que se plantea como la única alternativa y el único modelo a seguir. Y sabemos que eso no es así. Entonces esas discusiones se dan, está bueno que se concreten y permite realmente dialogar con la gente en lo que es ya una situación macro, ¿no? Que está vinculada a la seguridad social y que trasciende a la misma. Por eso es una instancia importante para trabajar en el mano a mano, para estar con la gente y cada movimiento social, sindical, a nivel además estudiantil, está bueno que se sumen todas las fuerzas en esta etapa. Y por supuesto que se necesita de la acción y la participación de todos los partidos políticos que estén a favor. Aquí en este caso podemos hablar con detalle, bueno, que Unidad Popular se ha sumado en esta batalla con todos los sectores que la integran. Mencionamos también la presencia del Partido de los Trabajadores, mencionamos también del Frente de Trabajadores, que ha participado también en esta instancia con distintas actividades que se han concretado. Y a nivel del Frente Amplio, por ejemplo, bueno, como partido ahí no tomaron una posición a favor. Sí, algunos sectores se definieron a favor del plebiscito y están trabajando en ello, otros tienen una visión contraria, pero en bloque como partido político no se han definido a favor porque hay distintas visiones. Y por otra parte luego tenés a quienes integran la coalición, bueno, que apoyan en general a todos a esta reforma que se ha aplicado. Eso no quiere decir, eso es la posición de los partidos políticos, eso no quiere decir que el militante luego después esté en contradicción y salga de todas formas a la calle a juntar firmas, porque esa es la realidad con la que nos encontramos todos los días y trabajamos realmente en el mano a mano con vecinos que forman parte de otro partido político, pero que en esta están para dar la batalla, y eso es realmente muy bueno y hay que valorarlo. En esta jornada que estamos realizando para el día domingo 10, está más que invitar a todo aquel que quiera sumarse. Capaz que, bueno, dicen, bueno, yo vivo cerca de la Feria de Piedras Blancas y me podría dar una vuelta. Claro. Yo vivo cerca de alguna de las ferias que están allí en el municipio C, también me puedo acercar. Entonces, esta instancia es abierta para el que se quiera acercar, no solo a firmar, capaz que se quiere llevar también una papeleta, porque después puede juntar en su familia. Es la oportunidad también para sumarse a esta recolección que necesita de más brazos. Entonces dejo un contacto para que aquel que está escuchando y tenga interés y la posibilidad de sumarse, se contacte, así podemos organizarlo en el lugar que le quede más cercano y demás. El teléfono es 094-438-321, 094-438-321. No duden en acercarse, en sumarse, en este fuerte impulso que estamos dando a la recolección de firmas desde el movimiento 26 de marzo, Unidad Popular, en lo que nos queda realmente del año, para recuperar fuerzas y seguir con todo el año próximo. Sabemos que los compañeros en cada uno de los lugares, bueno, marcarán su presencia en la feria, en la recolección, ahora organizadamente para ese desembarco prácticamente que vamos a hacer en distintos puntos. Esta es una actividad clave porque sabemos que después, bueno, hay fechas que son más complejas con distintas situaciones que se van presentando y responsabilidades, y a veces ese trabajo fuerte y en colectivo, bueno, tiene un pequeño parate para recuperar fuerzas y retomar con todo apenas comience el año. Entonces, este 10 de diciembre están todos invitados a acercarse a los distintos lugares, 15 lugares en los que vamos a estar instalado Montevideo, o sea que va a estar Montevideo a pleno en la recolección de firmas con el trabajo de nuestros compañeros, que es realmente una alegría ver en cada lugar cómo se van juntando las fuerzas y se van organizando para poder estar este domingo todos al mismo tiempo en distintos lugares trabajando codo a codo con la gente. De hecho, esto ya se ha venido dando también, como pasa en otras veces, gente que de repente no se sentía con la motivación para participar, para militar, digamos, en distintos temas. El hecho del inicio de la recolección de firmas ha servido para que se vuelvan a acercar al ver una acción concreta, un objetivo concreto, que se van acercando a participar también desde ese lugar de la recolección de firmas, ¿no, Romy? Sí, tal cual, Hernán. La realidad que tenemos en nuestra sociedad es los problemas del trabajador, ve cómo llega a fin de mes, el que tiene una changa y el ingreso salteado, el que está desocupado, y todos esos problemas tienden a desvincularte realmente y a desmotivar. Más lo que pesa, y es la línea que se ha venido generando de claro, despolitización, desmotivación en la gente, y ha primado de parte de la acción de aquellas administraciones que se han ido desarrollando desde un tiempo hasta parte, esa idea de que los políticos son todo lo mismo, y eso se va generando a partir del momento en que se propone y se sube con una propuesta de gobierno, y luego eso no se concreta cuando te decís ser de izquierda y después abandonaste las banderas que habías levantado en un momento. Sí. Todo eso tiende a desmotivar a la gente y a que predomine esa idea de que la política es un asunto de unos pocos. Y mencionamos la política porque este tema de la seguridad social es un tema político. Claro. Te iba a decir eso además, Romy, que parecería que si no fuera por el plebiscito de la seguridad social, por los temas que se tocan, no se habla de la distribución de la riqueza, por ejemplo, en el país, ¿no? Viste que se habla de las cuestiones de lo que se votó en el Parlamento, todo lo judicial que hay ahora, pero de la distribución de la riqueza que está implícito en esto del plebiscito, nadie habla. No, acá implica esa distribución de la riqueza, meterse realmente con el sistema financiero, que es el que busca concentrar y acumular a su beneficio y contra el trabajador. Entonces, esta instancia del plebiscito, en defensa de la seguridad social, sabemos, como tú decís, es un tema político y da en el mano a mano para conversar realmente con la gente, porque salta enseguida la realidad en la que uno vive, y si tengo para comprar algo en la feria o no tengo es un tema político, si no llego a fin de mes también, ahora están los jubilados en las colas, en el banco buscando los préstamos, es realmente muy triste, lo vemos en todos los lugares, acá en el cerro las colas dan vuelta a la terminal, la gente al rayo del sol, y sabemos que esos préstamos son para pagar otros préstamos, y la realidad es que muchas veces ese jubilado lo que hace es ayudar a su familia. Generalmente tiene, bueno, a un hijo desocupado, los ingresos no alcanzan, ayuda a algún familiar. Muchas veces ese jubilado es el que está dando una mano y saca un préstamo para pagar otro préstamo o para pagar a veces lo básico, ¿no?, que es el alimento. Entonces, el tema de la seguridad social te lleva a la realidad de cada uno, y donde todos esos temas están enlazados en la vida política de un país. Entonces, vaya si será importante recuperar la acción política de la gente, la participación, ese compromiso de participación, de tomar conciencia, de decidir, y en este caso la decisión que se toma es realmente a favor de los trabajadores en esta recolección de firmas. Y vaya si es la oportunidad que tenemos para conversar mano a mano y recuperar nuevamente esa capacidad de trabajo colectivo, militante, organizado que está en cada uno de los barrios. Y hay mucha gente que está dispuesta a reactivarse, vamos a decir, porque si bien ha estado decepcionada y se ha metido y encerrado un poco para su casa también por sus problemas particulares. Esto da realmente fuerzas porque es una lucha del pueblo, del pueblo trabajador. Entonces, vaya si será este momento fundamental para sumarse un ratito, el rato que cada uno tenga, a cada una de esas actividades que se van desarrollando. Es el momento de plasmar esa firma, pero también de llevarme, bueno, una papeleta, porque capaz que en casa tengo algún vecino que no se puede trasladar o algún familiar que está allí en la vuelta y sabemos que puede firmar. Y además la información, es necesaria tener la información ante las dudas, preguntar, hay materiales y eso es bueno porque nos permite devolverle también a ese vecino, a ese trabajador que tenés al lado, esa posibilidad de luchar, porque no hay nada perdido. Y bueno, esto se hace con mucha convicción, con mucha esperanza en creer y hacer para la construcción de una sociedad siempre justa, solidaria, donde se coloque en primer lugar al ser humano y no al capital. Romy, tenemos algunos mensajes que están llegando. Wilfredo dice: buenos días, compañeros de la prestigiosa 36 Centenario, saludos a la compañera Romy Silva, gran luchadora social. También Lorena Jesús dice: buenos días, compañeros, saludos a Romy, excelente el trabajo que viene realizando la Departamental de Montevideo, y aprovecha para recordar que mañana sábado, en Convención 1165, desde las 13 horas, se está realizando el plenario del Movimiento 26 de Marzo de la Departamental de Canelones. Víctor también escribe y dice: buen día a los compañeros del 26, hay que recordarle a la gente dispuesta a firmar que lleven la serie y número de la credencial cívica anotadas en el celular o junto a los documentos, y a los jubilados en el recibo de cobro del BPS tienen arriba, dice, del todo, del recibo, su número de credencial. Eso facilita a los que estamos en la recolección de las firmas y la búsqueda en el padrón electoral, dice Víctor en el mensaje. Un saludo a todos los compañeros, y bueno, estas instancias que mencionaba Lorena del plenario, en este caso de Canelones, son instancias importantes que nos permiten también en cada una de ellas organizar el trabajo, pero además en esas instancias se suma gente. Bueno, entonces son importantes todas estas actividades de planificación, de organización y de impulso que se vienen realizando en distintos lugares del país, que tienen en su centro la recolección de firmas, pero además, bueno, la perspectiva que se nos viene para el 2024. Y lo que se mencionaba con respecto a la credencial, sí es fundamental acordarse la credencial, capaz que alguno la tiene allí en la mano. No podemos, bueno, en esta instancia, dudar y que un número o una letra no sea la correcta. Es necesario que los nombres estén claros también para poder asegurar que esos datos que están allí van a poder ser extraídos y luego cotejados por la Corte Electoral sin ninguna dificultad. Entonces es importante sí tomarse ese tiempito para poder tener bien clara serie y número de credencial, bueno, y la posibilidad de completar esa papeleta con la mayor claridad posible para que esas firmas no sean después anuladas porque no se pueden identificar o no se pueden encontrar en el padrón porque están errados los datos. Máximo también escribe y dice: buenos días, compañeros, si será importante tener una voz en el Parlamento que denuncie todo esto que dice Romy, señala Máximo. Bien, Romy, ¿querés reiterar el teléfono que dabas hace minutos para contactarse? Sí, 094-438-321. No duden en mandar un mensajito, estoy cerca de tal lugar para esta jornada del día domingo 10, que va a estar realmente muy buena. Y bueno, felicitaciones a todos los compañeros por lo que se está organizando. Fuerzas para este domingo y vamos con todo. Romy Silva, profesora e integrante de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, Unidad Popular. Gracias por estos minutos, Romy. Un abrazo a todos. Abrazo. Sí.